¿Qué están esperando ahora? ¿Pero qué están esperando ahora, no? ¿Qué están esperando ahora? Este viernes en la plaza. ¿Pero quién? Se ha tomado todo. Pero todo, todo, todo el vino. El cabezón Freddy. ¡Hey! ¿Ustedes dos? Bueno, hermano. No sé qué pasa en ATC, no sé qué pasa, no para entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme que solo quiero saber. Arriba las palmas, vamos. Oye, ¿qué quieres decir? Porque no puedo la calma ni ser. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino, no puedo cantar. Díganme, solo quiero saber. Hola. Vamos todos. Ya tomada para el vino. Aquí en Atlanta, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme que solo quiero saber. ¿Quién ha tomado hasta la herida? Vamos todos fuerte. Más fuerte, vamos. Vamos todos. No sé, mira, ¿qué quieres decir? Porque no puedo calmar mi ser. Esta ciudad está en un desierto. Si no hay vino, no puedo cantar. Díganme,